vamos a contar la verdadera historia detrás de la canción, porque o sea, vosotras creo que llevabais bastante tiempo como enviándoos canciones y al final no se enganchaba ninguna o algo así, hasta que... Yo hace mucho tiempo la había buscado, no se había dado la oportunidad. El año pasado, ella más o menos en junio, me envió un tema con el que yo de pronto no me sentí tan conectada. Luego... Wow, espera, para un momento, Carol. O sea, stop. Te manda Shakira un tema y tú no te sientes conectada. Y cómo, o sea, le llamas y dices... Bueno, Shakira, es que no me siento conectada. Eso, yo sé, eso suena complicado, pero al final del día yo creo que cuando uno va a hacer música tiene que sentirla de verdad. O sea, para mí como que hacer colaboraciones por hacer no tiene sentido. Y yo sentía como que en la canción era increíble y no sentía como de qué manera yo podía entrar a hacer que la canción brillara más o no sé. Ajá. El hecho es que no lo dije yo, pues porque todo se dio por parte de los equipos de trabajo. Ah, vale. Entonces, ok, alguien tuvo que decirlo por mí. Okay, vale. Esta canción... nació el mismo día que yo escribí el verso de Mami, de la canción de Mami con Becky. Sí, sí, sí. Becky se va del estudio y me quedo en el estudio, nace esta canción, eso fue más o menos hace, eso fue en enero del año antepasado, pasado. Vale. Sí, pasado. Listo, escribo la canción, sale Mami y decido que en realidad no, ya no quería como enfocar más mi carrera en toda la controversia que vino después de Mami. Así que decido que es una canción que simplemente voy a conservar para mí. O sea, para mí, para mis amigos, la escuchábamos en el carro, pero hasta ahí iba a quedar esa canción y simplemente iba a ser una canción para mí, personal. Okay. Luego me doy cuenta de toda la situación por la que estaba pasando Shakira y la situación que estaba atravesando, y otra vez la canción vuelve a tener sentido para mí. Como que, wow, o sea, tengo una canción con la que yo sé que ella se puede identificar, y creo que es la oportunidad perfecta. Voy a volver a tocar esa puerta. La busco, la llamo, la llamé directamente. Esta vez sí que fuiste tú. Sí, esta vez sí. Yo dije, ya no quiero intermediarios porque necesito que ella lo escuche de mí, porque es importante que las dos nos juntemos en esa canción. Le mostré la canción, le encantó. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Recuerdas literalmente qué te dijo? Sí, que... sí, me dijo que sentía mucho las letras. Incluso ella empieza en el primer verso, ese verso era todo mío y ella entraba en el segundo y ella me dijo, por favor, déjame cantar esta parte que es con la que más identificada me siento. Y yo le dije, ok, estoy ready. Yo me pongo, nosotros en Colombia decimos, me pongo la camiseta, me pongo la 10, y trabajamos esta canción y fue como tan especial todo. El año pasado iba a salir mi álbum, sí, la canción, pero ella me hace una pausa y me dice, tengo una canción con Bizarrap que viene, que va a salir más o menos en diciembre o enero. Esto fue, nosotros la canción la hicimos en octubre, y nada, simplemente me dice como que si yo puedo esperar a que ella saque esta, no fue ni siquiera una trilogía porque ella venía de Te Felicito, Monotonía, ¿sí?, la canción con Bizarrap, y que ella cerraba ese ciclo con TQG, ella se iba a sentir muy agradecida porque era la forma de contar o de sanar algo de su vida por medio de las canciones. Y obviamente que yo, Karol G, iba a esperar a Shakira a que sacara su canción y a que saliera mi álbum. Bueno, qué bien. Ahí escuchamos entonces cómo fue que se produjo ese, como lo llama ella, ese junte, se dice popularmente en Puerto Rico, en gran parte de América Latina, esa unión entre estas dos grandes de en la música latinoamericana, ahora en terreno de la música urbana, Karol G y Shakira. Esto, repito, lo decía en el programa El Hormiguero esta semana. Siguen triunfando tanto Karol G como Shakira juntas, y cada quien también, por supuesto, por su lado. Avanzamos en el Café Mañanero. Viene precisamente Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 2 de marzo de 1962, nació John Bon Jovi. Su nombre completo es John Francis Bon Jovi Jr. y nació en Pearl Amboy, Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical en los años 80 como líder de la banda Bon Jovi, con la que se ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1983 lanzó su primer álbum homónimo, Bon Jovi. En 1990, John Bon Jovi se embarcó en su carrera en solitario con el lanzamiento de su álbum debut, Blaze of Glory. La canción principal del álbum fue la banda sonora de la película John Goes 2.

hablar de las principales, como es el caso de Instagram y Twitter. Sí, sin duda alguna, las redes sociales de mayor popularidad, aunque no hay que perder de vista, desde luego, el caso de Facebook e Instagram, pero aquí nos hemos dedicado a analizar, o por lo menos el cálculo que hace o que recoge Carlos Angulo en esta oportunidad, es el de Instagram y Facebook. Sí. Vamos entonces con esos apartados. Las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo The Dark Side of the Moon. Se trata de el aniversario número 50 de cuando se publicó el legendario álbum de Pink Floyd, mientras que, entre otros de los nombres en la música, Justin Bieber forma parte de lo más comentado, ya que definitivamente canceló su gira, por lo cual, a partir del día de hoy, a todas las personas que tenían todavía las entradas para los conciertos que se habían pausado por un momento después de que el año pasado sufriese de parálisis en la mitad de su rostro, en este momento se le regresará y se le reintegrará el dinero completo de las entradas. El hashtag de Mandalorian forma parte de lo más comentado, ya que el día de ayer se estrenó el primer episodio de la tercera temporada de Star Wars en la plataforma de Disney Plus. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Scream 6, ya que llega muy pronto la nueva entrega de la reconocida saga de terror a las salas de cine, y por supuesto el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de el Osasuna y el Athletic, forma parte de lo que está siendo más comentado y está siendo tendencia a esta hora. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Vamos entonces a continuar dando cuenta de otros segmentos. Tiempo para Nicky Cuervo, que sigue adelante con el mundo de la música. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 2 de marzo de 1977, nació Chris Martin en Exeter, Devon, Inglaterra. Formó la banda Coldplay en 1996 junto con Johnny Buckland, Will Champion y Guy Berrymore, mientras estudiaba en la Universidad College London. Su primer álbum, Parachutes, fue lanzado en 2000 y tuvo un gran éxito comercial y crítico. Chris Martin ha sido uno de los principales impulsores de la lucha contra la pobreza en todo el mundo. En 2005, junto con el cantante Bono de la banda U2, fundó la organización benéfica Make Poverty History para ayudar a erradicar la pobreza del mundo. Además, ha apoyado varias campañas de caridad y organizaciones, incluyendo Oxfam y Amnistía Internacional. Recordemos la música de Chris Martin con Coldplay. Yellow fue lanzada como el primer sencillo del álbum debut de Coldplay, Parachutes, en el año 2000. La canción fue escrita por el vocalista Chris Martin, quien se inspiró en la vista de un cielo amarillo durante un viaje a Glastonbury. Yellow fue un gran éxito para Coldplay, llegando al número 4 en la lista de sencillos del Reino Unido y el número 48 en la lista del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La canción se convirtió en un himno de la banda y ha sido incluida en numerosas listas de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Chris Martin, Coldplay, Yellow, Amarillo. Buenos momentos en el Café Mañanero. Ahí escuchamos la música para este día, jueves. Avanzamos ya en la semana y nos adentramos también en el mes de marzo, el mes de la mujer. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Vamos dando cuenta también de las noticias más importantes del día. Y los temas que más preocupan, por supuesto, a nuestra comunidad, el colectivo inmigrante. Bueno, ayer y durante los últimos días se han incrementado las quejas aquí en el Café Mañanero por parte de ciudadanos que no están conformes con la gestión del Consulado de Colombia en Valencia. Hemos venido recibiendo quejas reiteradas por parte de personas que intentan sacar citas y no pueden, o que intentan acceder al consulado para hacer gestiones y les es complicado. Adriana, por ejemplo, nos compartía su experiencia. A ver, vamos a intentar acercarnos al consulado de Colombia en Valencia. Les comentábamos que en los últimos días se han incrementado las quejas por parte de ciudadanos colombianos, usuarios del consulado concretamente, que dice que tienen complicaciones a la hora de apartar sus citas o de simplemente contactar con el consulado vía telefónica. Muchos de los trámites se están realizando vía citas y se ha convertido en inconveniente para muchos ciudadanos. Aquí está una de las quejas que nos reportaban en el día de ayer. Gracias, Jorge. Pues mañana estaré pendiente y si nada, si me tienes que llamar y hablar, pues yo hablo. Yo sí. Ojalá fueras ahí a la puerta del cónsul y entrevistaras, vea, de la embajada y entrevistaras a toda la gente que anda, que no hay gente ahí que quiere gritar a los cuatro vientos cómo nos tratan, que yo creo que estamos siendo mejor tratados aquí en España. Vas a algún lado, te dan mejor información, te tratan bien y todo, y si no hay cita, no, esperas un momento y que se atiendan estas personas y ya los atenderemos, porque uno sabe que tiene que esperar, pero no, ellos no. Nos tratan muy mal, muy mal. John Valencia, buenos días. Te encuentras ahí en las puertas del consulado de Colombia. ¿Cómo está en estos momentos la situación? John Valencia, a ver, que no le alcanzamos a escuchar. ¿John? Sí, Jorge, ¿me escucha? Ahora le escuchamos perfectamente. Ok. Bueno, Jorge, pues muy buenos días para usted y para los oyentes del Café Mañanero. Aquí estamos en las puertas del consulado. Hemos estado observando que hoy, desde el momento en el que estoy, hace aproximadamente unos 15 minutos, la afluencia de personas es bastante baja. Aquí justo me encuentro con alguna de las personas que se ha acercado en este momento para diligenciar o para gestionar algún tipo de actividad en el consulado. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días. Marlene Quintana. ¿Cuál es? Marlene Quintana. Marlene, ¿a qué viene usted aquí al consulado hoy? Pues yo vengo por una asesoría jurídica, me han enviado aquí para empezar a sacar mis documentos, para tramitar mis documentos. ¿Y cómo la han recibido? ¿Qué le han comentado en el consulado? La verdad, desde que entré me quedé aterrada, dije, uy, bendito mi Dios, porque es primera vez que no veo tanta gente. Bueno, no sé si bien ya todo el mundo habrá hecho sus gestiones y por eso no hay mucha concurrencia. Pero me encantó que el chico que está atendiendo hoy es súper amable, súper formal. Incluso yo no sabía enviar un correo y me ha enseñado. Yo con mucha pena, pero ya aprendí, gracias a Dios. Es decir, sí. que le han indicado que tenía que enviar un correo para el tema de la asesoría jurídica. Exacto, sí, ya lo envié y me dijo que esperara un poquito acá afuera a ver si de pronto me dan respuesta ahorita, y si no, pues me iré y volveré en el momento en que me respondan, porque tengo que irme a trabajar ahorita. Usted lo que está haciendo es entonces, le han dicho que la cita tenía que solicitarla por un correo. Sí, pero como yo no sabía, entonces pues ya incluso me dio este volantico para tener datos y todo eso, porque no tengo nada absolutamente de por acá. Bueno, pues doña Marlene, muchas gracias. Voy a hablar con otra persona. Esto es estamos en directo para el programa El Café Mañanero y muchas gracias por sus respuestas. Es el Café Mañanero. Muy buenos días. Aquí estamos con otra colombiana. ¿Usted qué viene a hacer? Pero no quiere usted hablar. Estamos intentando localizar aquí a las personas, Jorge, que vemos que son colombianos, ¿verdad? Muy buenos días para el Café Mañanero de Latinos FM. Sí. ¿Y han venido a hacer algún tipo de diligencia en el consulado? ¿Usted qué tal? ¿Ya le han atendido o está en espera? No, ya me han atendido. ¿Sí? ¿Y cuál es su nombre? Johnny R. ¿Qué tipo de gestión venía a hacer usted al consulado? Documentos de mi hija. ¿Y ha llegado a con cita, sin cita? Con cita. ¿La cita la pudo solicitar o gestionar desde cuándo? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Ha sido difícil, ha sido fácil? No, ha sido fácil. ¿A través de internet o vino usted a...? Internet. Es que tenemos entendido que hay un nuevo sistema y lo que queremos es mirar qué tal está funcionando. Si este nuevo sistema facilita la cosa para la gente o si, por el contrario, se complica. En su caso, ¿es primera vez o ha venido usted a requerir los servicios del consulado en otras ocasiones? Con esta la tercera vez. ¿Y nota alguna diferencia? Pues no, hasta ahora se me ha facilitado muy bien para pedir la cita y todo. Digo que si noto la diferencia en esta cita que solicitó y en otras ocasiones que hubiese tenido que venir. No, todo igual. Bueno, pues muchas gracias a las personas, las pocas personas que están por aquí, mi estimado Jorge. Hoy el frío está aquí bastante tremendo. A ustedes les veo por lo menos muy bien abrigados. Me acerco a conversar con alguien también, a ver si me quisiera decir, ¿se acerca por alguna diligencia especial al consulado? No, yo soy ciudadano español. Yo solo me acerco por mi pareja, por acompañarla. Ah, su pareja, es colombiana. Sí. ¿Y a qué han venido? ¿Qué tipo de gestión quiere ella realizar? Creo que era la para ciudadanía española, por así decirlo, para tener el pasaporte, el ¿cómo se dice? Ahora no me acuerdo, me he quedado un poco en blanco. Sí, para conseguir la ciudadanía española. ¿Es primera vez que ella viene? Pues yo creo que no, ya hemos venido alguna que otra vez. El tema de renovar y hacer las típicas gestiones que tienes que hacer, y como venimos de lejos, pues bueno, hay que hacerlas. Y ahora que han entrado, digamos, ¿qué les han dicho aquí en la entrada? ¿Qué tenían que hacer para acceder? ¿Venían con cita o venían sin cita? Veníamos con cita. ¿Cita cuándo la obtuvieron? Pues ahí sí que no te puedo contestar porque esa gestión la hizo ella y yo no he estado presente. De todas maneras, ella en este momento está arriba, la están atendiendo. ¿Sabe si algún funcionario ya ha podido...? Ahí sí que no te puedo contestar. Me han sacado para afuera enseguida. Pues muy bien, vamos a esperar que su pareja tenga suerte en la diligencia. Mientras tanto, pues nosotros aquí, un poco con el frío que hoy nos está acompañando, mientras la afluencia de personas sigue siendo bastante escasa en este momento. Recuérdeme su nombre, por favor. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Pues, Jorge, es más o menos lo que ahora mismo empieza así como a haber un poco más de movimiento por parte de la gente. Y estaba pendiente de que me autorizaran el acceso arriba para ver si podemos hablar con uno de los funcionarios, con alguien de los funcionarios, que nos comenten sobre estas novedades, sobre cómo se ha venido funcionando la actividad aquí. Una vez que tenemos entendido, se ha cambiado un poco el sistema de citas, según nos comentaban algunas de las personas que previamente habíamos hablado aquí en la entrada, con el ánimo de gestionar o de facilitar las cosas a la gente, pero muchas veces no se consiguen los resultados porque, según nos comentaba también otra persona, el día anterior había habido una aglomeración aquí de personas que al parecer no habrían podido acceder o conseguir las citas. Y son de las cosas que queremos que nos comenten justamente arriba en el consulado. John, ¿qué te han dicho hasta el momento? ¿Por qué no te dejan acceder? Y sería importante también preguntarle a la persona que está en la puerta, que entiendo yo que es un conserje que está allí para seguridad o controlar el paso de la gente, ¿para qué hay que solicitar cita? ¿Cuáles son los trámites que necesitan cita en el consulado? ¿Y con cuánto tiempo, por ejemplo, se están entregando los pasaportes? Que entiendo que es uno de los temas más complejos actualmente. Mientras tú haces esa diligencia, vamos a escuchar por acá a otra usuaria del consulado, de las que estuvo ayer precisamente en esas aglomeraciones que se presentaron. ¿De acuerdo, John? Efectivamente, Jorge. Bueno, pues. En breve estaremos nuevamente en contacto contigo desde las puertas del consulado. Seguimos escuchando entonces más usuarios, repito, del consulado de Colombia en Valencia, para que nos cuenten su experiencia y las quejas. Estamos intentando contactar con las personas que nos ha expresado inconformismo con el servicio del consulado. Adriana, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál era el trámite que quería realizar en el consulado de Colombia y cuál fue su experiencia el día de ayer? Pues mi experiencia, la del día de ayer y la de hoy, pésima. Porque yo llevo 2 semanas detrás pidiendo una cita para que me hagan una legalización de firma, porque la necesito enviar a Colombia urgentemente para un fondo de vivienda. Sí. Y nunca las líneas estaban habilitadas. Tengo capturas, llamadas, del cual siempre estaba que no habían citas, al igual llama uno y siempre está la maquinita donde nunca responden a una llamada. Y luego ya salta que está ocupado. Ayer he logrado sacar una cita, al cual hoy he sido atendida, y he tardado 1 hora para que me hicieran el trámite del cual yo necesito. Supuestamente van mal el ordenador para ella. Dice, mira, ya lo puedes ver lo que tarda. O sea, 1 hora solo para un sello. Una hora he tardado. Acabo de salir desde las 8:30 que tenía la cita hasta ahora. Sí. Arriba. ¿Estás en estos momentos en las puertas del consulado? Sí, yo estoy acá en la puerta del consulado, estoy acabando de salir. Sí, allí está nuestro compañero John Valencia, sí. Precisamente. Y cuéntenos, ¿desde cuándo venía gestionando esta cita? Yo ya llevo 2 semanas. Desde el martes, desde la semana pasada. Me ha dicho el chico, el portero, el vigilante, me dice, vente mañana, que ya a las 5 de la tarde agilizan las citas y que va. Tú entras y al igual hay otras personas. Pero entras... Hoy mismo... Están las mismas personas con que yo llevo desde el martes luchando para una cita. ¿Esas personas dónde están? Todavía están esas personas. Están ahí dentro, las 2 personas que necesitaban hacer ese trámite. Igual el que yo necesito, están ellos. Es una pareja que vienen desde Castellón. Vamos a intentar contactar también con ellos. Me dice que están en la segunda o tercera planta. Yo estaba en la segunda puerta. En la segunda planta. Sí, en la segunda planta, y ellos están ahí dentro, no sé, yo ya acabo de salir, yo ya estoy en la calle. Porque Adriana, entonces, ¿ya pudo hacer el trámite que necesitaba? Sí, yo se lo he dicho inclusive a la chica, yo le dije, mira, tanto tiempo para esto, le digo yo, esto si es para no reclamar, dice, ¿reclamar qué? O sea, me lo digo así, o sea, que no, que va mal, que si no sé qué, que si esto, que el otro, que supuestamente es el cónsul, hasta que el cónsul, yo le digo, hay gente que en realidad viene, que tienen que pedir permiso, o está uno ahí, si no hay gente, mucha gente, porque no suben a las personas a que hagan un trámite que les cuesta. Dice, no, es que hasta el que el cónsul no lo autorice, o sea, si él no lo autoriza, entonces, yo digo, o sea, yo tengo capturas, tengo llamadas, tengo todo, donde cuesta de que yo sí he hecho los trámites, o sea, que no estoy mintiendo. Le dicen que hasta que el cónsul la autorice. Pero él dice, ah, no, hasta que el cónsul, si él no autoriza, o sea que tenemos que fastidiarnos todas las personas. Dicen que España, que la embajada de aquí de España es la segunda casa de los colombianos y para mí no lo es. Pero acláranos, tú estás en el consulado, no en la embajada. Sí, yo aún estoy aquí en la puerta. Si está el chico, el que es el periodista, si quiere y me va a entrevistar, yo le doy la entrevista a él. Sí, de acuerdo. Y como yo, hay muchas personas de que nos quejamos del mismo trato que nos están dando aquí. Sí, pero te he dicho que cuando, Adriana, una cosa es la embajada y otra el consulado. No, es el consulado de aquí de Valencia. Vale, sí. Muy bien. Entonces, ya pudiste realizar el trámite que estaba gestionando desde hace 2 semanas. ¿Y ese trámite lo necesitabas con urgencia? Sí, es con urgencia porque es una legalización de firma. Adriana, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Lamentamos de que las cosas no hayan ido como tú la esperabas. Y estos son los testimonios que estamos tratando de recoger, porque no es el único. Son muchos que nos llegan aquí hasta el Café Mañanero y por eso hoy hemos querido acercarnos hasta las puertas del consulado para consultar la experiencia de los usuarios. A algunos les va bien y otros, pues, lógicamente, lo que tú nos estás diciendo. Hay inconformismo. Gracias, Adriana, que tengas un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Son los usuarios del consulado de Colombia en Valencia. Debo decir que hay un nuevo gobierno, el que representa al de Gustavo Petro. La promesa del nuevo gobierno era que iban a mejorar las cosas. Se habla de un cambio. Lo que pasa es que a veces no se habla, matiza de qué se trata ese cambio. En todo caso, en lo que corresponde a la comunidad colombiana en el exterior, apenas se empieza a notar con la llegada de nuevos funcionarios. Aquí en Valencia se presenta algo muy curioso, particular, y es que en estos momentos tenemos dos cónsules, la que estaba en Rosa María y ahora está Gillian Mahmoud, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar en dos oportunidades y nos ha hablado de las intenciones que trae, pero nos hemos enterado de que viene un tercer cónsul, ¿sí?, que ya estaría nombrado, y lo que se espera es que con tantos funcionarios, con tantos cónsules, porque también tengo entendido que hay hasta dos vicecónsules, el servicio mejore en el consulado. Eso es lo que se espera y ojalá que sigan bajando esas tarifas también, porque son carísimas las tarifas de los trámites en el consulado de Colombia, bueno, en todos, ¿no?, todos los consulados, sigue siendo muy carísimo. Se espera que se mejore desde todo punto de vista el servicio consular para los colombianos en el exterior. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estaremos. Vamos a intentar un último contacto con John Valencia, que sigue en las puertas del consulado. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Ya está abierta la casa de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a comer rico! La casa de Diego 2. Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La casa de Diego 2. El mejor sabor de Valencia. Desde La Yacta, bar mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031, bar mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. Sábado, sábado, sí, lo escuchaste bien, llega la Cuchoteca La Nueva, la primera viejoteca caleña que todos estaban esperando, con todo el sabor de la pachanga. Salsa, charanga, son, bolero y más, mucho más. Ven este 4 de marzo a tirar paso desde las 4 de la tarde y hasta las 3 de la mañana con la Cuchoteca La Nuera. Vamos a... Por fin, un sábado de viejoteca caleña para bailar y gozar sin parar. Invitan Oscar Ortega y Maguana Paf, la elegancia latina. Nos vemos en la calle Villa de Alcora, número 23, en Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Reservas al 603-502-214. Entrada, 5 euritos. Patrocinadores, AG Producciones, Imperial del Quindío, Mía Brooklyn y Nico's Burger. El rincón.

música aquí en el Café Mañanero. Vamos alternando el entretenimiento y la información. John Valencia sigue por ahí por las puertas del consulado de Colombia en Valencia. John, ¿cómo aquí quedó? ¿Cómo sigue el panorama? Quisiéramos saber, hombre, ¿cómo es el ambiente allí? Ya nos decía al principio que hoy está calmada la cosa. Ayer sí que hubo aglomeración. Sobre todo también inconformismo por parte de los usuarios, pero hoy dices que las cosas están calmadas. Sí señor, bastante, hoy muy calmada la cosa. Gente muy lentamente que entra o que sale, pero sí que me llamó la atención el caso de una colombiana, sí, que viene de Torrevieja, me decía, viene porque necesitaba un permiso de salida del país de su hija y ha venido directamente para ver si la atendían. Coméntenos un poco cómo es la cosa. Nada, me han dicho que tengo que esperar si pueden solucionarme, si no tengo que venir el lunes de nuevo. ¿Por qué ha venido usted sin cita? Porque me han dicho que tengo que venir una semana antes sin pedir cita para poder que el permiso me lo den. Fue lo que me explicaron por una llamada telefónica. Bueno, en este momento usted de todas formas está esperando para ver si la atienden. Por supuesto, a ver si soy atendida. Necesito el permiso porque mi hija viaja en una semana. ¿Sí? ¿Viene usted de Vieja, Torrevieja, sí, Torrevieja, Alicante? Pero un momento, John. Está diciendo que pidió la cita vía telefónica, pero que todavía no tiene el trámite asegurado. Hay que decir que Torrevieja se encuentra a unas 2 horas, no sé cuánto tiempo habrá tardado para llegar a Valencia en la actualidad. Pregúntale, por favor. Sí. Me comenta mi compañero desde cabina que me dice que ¿cuál suele ser el trayecto, el tiempo que usted ha ocupado en venir aquí a solicitar este servicio? ¿Y cuánto es el tiempo también, más o menos en términos generales, que se le toma entre venir, volver a sus actividades? 5 o 6 horas, más o menos. 5 horas, más o menos. Y justamente me refiero que cuando le dicen vía telefónica que venga a solicitar la cita desde aquí, usted venía convencida de que se le atendería hoy mismo. Sí, el procedimiento supuestamente es así, solo estoy esperando que me den un espacio, pero el procedimiento me dijeron que era así. Tenía que acercarme cuando tuviera los billetes en mano, los billetes de avión, eso es. Y su hija viaja el día 9, es decir, está usted básicamente, me imagino que con los nervios y con la preocupación de solicitar esta autorización de salida, ¿no? Sí, claro que sí, es muy urgente, es necesaria. Y es Jorge, un poco la incomodidad, o digamos, la situación especial de las personas que no viven dentro de Valencia, de la ciudad, de la capital, y que les toca desplazarse en este caso de Torrevieja, otros que vengan por ejemplo de Castellón o de Murcia o de cualquiera de los lugares en donde les toma aproximadamente 2 horas entre el recorrido, el tiempo que tienen aquí en la atención, y si por alguna circunstancia no se les puede atender, pues es una contrariedad bastante importante. En todo caso, en el caso de la señora, me imagino que está simplemente esperando que le atiendan, pero que se le debe resolver hoy. Efectivamente, sí. Yo justo escuchaba cuando le estaban comentando que las citas del día hoy y mañana se habían entregado ayer y el consejo se ha intentado comunicar. John, ya para finalizar, ¿cómo se entregan esas citas y a qué hora? ¿Y cuál es el procedimiento para acceder a esas citas? Eso es lo que estamos intentando, hablar arriba con los funcionarios, pero que ha sido imposible que nos atiendan para que expliquen estos procedimientos, mi estimado Jorge. Lo que entendemos es que hay unos días específicos, por ejemplo, las citas se están entregando 2 días antes. La gente viene aquí a solicitarla desde abajo, les entregan unas especies de autorizaciones para que suban, y cuando se acaban las que estaban establecidas para esos 2 días, pues entonces se cumple el cupo y ya básicamente aquellos que necesiten tendrán que solicitarlas una vez se hayan cumplido por ejemplo, en este caso, hoy y mañana estaban entregadas desde ayer. Es decir que, como hoy estamos ya básicamente a jueves, ¿no? No, el día apenas está empezando, John. Entonces, imagínese usted sí. que tendrán que se están atendiendo hoy y mañana las que se entregaron ayer, lo que significa que las personas tendrán que venir el próximo lunes para acudir a las martes y miércoles. Sí, no, en cualquier caso, John, por favor, quédate allí a ver si nos dan toda la información de cómo se realizan estos trámites, cómo se adquieren las citas y cómo están funcionando las cosas actualmente. Ojalá la cónsul Gillian Mahmoud o cualquiera de las cónsules, yo no sé, creo, tengo entendido que en estos momentos está atendiendo Gillian, nos informen claramente de cómo va el proceso, ¿no? ¿Cómo están actualmente los servicios del consulado para que la gente no pierda el tiempo y se evite también todas estas molestias? John, muchas gracias. Un abrazo y nos seguimos escuchando esta ya estamos básicamente despidiéndonos, mi estimado. Un abrazo para usted y esta mañana. Así es. John Valencia desde las puertas del consulado de Colombia en Valencia. Tiempo para el personaje del día. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 20. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el aclamado Ed Sheeran, ya que el cantautor británico anunció que publicará el próximo 5 de mayo su disco Substract. Su nuevo álbum iba a ser un disco perfecto, pero el dolor cambió todo en apenas una semana. El artista realizó el anuncio a través de la plataforma de Twitter, donde incluyó un manuscrito de que su diario, en el que explica que su inspiración reemplazó el trabajo de una década con sus pensamientos más profundos y oscuros, ya que el cantante pondrá a la venta el nuevo álbum Minus, el signo de la sustracción, en el que recoge el miedo, la depresión y la ansiedad que empezó a experimentar en el 2022 cuando ocurrieron distintas desgracias en su vida. Establece que se trataba de un disco con una visión que la tenía muy clara, ya que quería crear un álbum completamente acústico, perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones, pero a principios del 2022 una serie de eventos que cambiaron su salud mental y en última instancia fue la forma en la que veía la música y el arte lo llevó a crear un nuevo material que reflejaría sus pensamientos más oscuros y profundos. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Viene la información deportiva ya sobre el remate del Café Mañanero Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Lo que sigue es la información deportiva. Bienvenidos, y aquí está la gran semifinal de la Copa del Rey. Real Madrid-Barcelona, el clásico de clásicos. Pero antes, también tenemos que dar cuenta de la otra semifinal. El partido de ida ya se jugó anoche y Osasuna va en serio. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces con la Copa del Rey. Y anoche arrancó la semifinal de la Copa del Rey con un intenso partido entre los Osasuna y el Athletic de Bilbao. Un Osasuna que con el gol de Abde en el minuto 47 se llevó la victoria 1-0. Eso sí, estamos en la jornada primera y estaremos en la vuelta viendo otro interesante partido para saber cuál de estos dos equipos se va para la gran final. Por lo pronto, hoy tenemos otra gran semifinal, y nada menos que entre los dos grandes del fútbol español, el clásico español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, 9:00 p.m. Y es que el Santiago Bernabéu sabremos que estará a tope, porque querrán hacerle toda su fuerza para que este año sí esté el Real Madrid luchando esta Copa del Rey. Y esperamos ver un intenso encuentro entre estos dos colosos del fútbol mundial. Sí, se espera un gran partido hoy entonces en esa otra semifinal de la Copa del Rey. Gran ambiente, sí, para este encuentro. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid viene de empatar en Liga y de dar un golpe sobre la mesa en la Champions, torneo del cual es el vigente campeón. Mientras que el Barcelona viene de caer en Liga y de ser eliminado en la Europa League, el torneo internacional. Sin embargo, es el líder de la Liga. En Copa del Rey, pues casi siempre es otra cosa, es otro estado de ánimo. Y vamos a ver entonces cómo están las cosas esta noche a las 9 exactamente, cuando ruede el balón en el Santiago Bernabéu, en la primera entrega de un duelo de ida y vuelta. Ida y vuelta. El Real Madrid Barcelona, el clásico de clásicos. Pero más allá de el fútbol y del clásico de clásicos, hay vida. Y tenemos información acerca también de el torneo de los ciclistas latinoamericanos que estarán en la próxima clásica del calendario internacional. En el día de ayer se conoció el listado oficial de los equipos y los ciclistas preinscritos en la 17ª edición de la Strade Bianche. Recordemos que es una prueba italiana de categoría UCI World Tour y que se disputará este sábado 5 de marzo sobre un trazado de 184 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Siena. Una prueba que contará con la presencia de dos latinoamericanos. Por un lado, el líder del Bora Hansgrohe, el colombiano Sergio Higuita, y por otro, el ecuatoriano del equipo Ineos Graniers, Jonathan Narváez. Hay luto en el mundo del fútbol, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. El fútbol mundial está de luto. Y es que en el día de ayer, el francés Jules Fontaine, jugador que tiene el récord de goles con 13 en una misma fase final del Mundial de Fútbol, murió a los 89 años, según le informó su familia a la agencia AFP. Y tenemos noticias también del fútbol. Novedades en el reglamento. Este sábado se reúne la International Football Association Board, que podría realizar algunos cambios en el fútbol, según se desprende de varios informes de distintas federaciones. Y es que se advierte que se tocará esencialmente el tema del tiempo de juego. Es decir, se dice que si bien los jueces, cuando paran los partidos, adicionan tiempo, pues las estadísticas, fieles a sus números, señalan que nunca es suficiente lo que se repone. Y según las investigaciones que se han tenido sobre este delicado tema, aseguran que el tiempo de juego promedio es realmente de solo 60 minutos, inclusive a veces mucho menos. Y es que por lo anterior, es que en el pasado Mundial de Qatar, los árbitros se vieron obligados a adicionar más tiempo a los compromisos. Y asimismo, la asamblea de este próximo sábado de la IAFB se realizará en Londres y será la número 137. Y se analizará precisamente la opción de ser más estrictos en cuanto al tiempo de juego se refiere. Inclusive algunas federaciones han solicitado de que se pare el reloj el juez tan pronto haya alguna jugada inesperada como una tremenda lesión o algo parecido, y así se pueda ampliar más el tiempo de juego. En todo caso, pensábamos que el cronómetro se paraba cuando hay una lesión, cuando el balón no está en juego. En fin, entonces habría que analizar en profundidad qué es lo que se está recuperando, qué es lo que se está teniendo en cuenta para la recuperación. Pero el asunto, como ya lo decía Adolfo, se va a debatir este sábado. Estaremos atentos a las novedades en este sentido, la pérdida o recuperación de la recuperación del tiempo perdido. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM está en tu